Maniac con Michael Cimbello, que nació en Filadelfia y se inició como músico de sesión. En los años 80 le llegaron sus 15 minutos de fama con esta canción, que hizo parte de la banda sonora de la película Flashdance. Maniac se convirtió en el único número uno de Michael Cimbello, con quien les damos la bienvenida a Capi Hour, que siempre les trae la mejor música de todos los tiempos. Los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Hoy un programa dedicado a grandes One Hit Wonders de los 80, artistas que son reconocidos por una sola canción. Y es precisamente el caso de Matthew Wilder, cantante que a principios de los 80 tuvo un impacto global con esta canción basada en ritmos de Jamaica, Break My Stride. My Stride, número 5 en Estados Unidos en 1984. En ese entonces, las reseñas especializadas en música se referían a Matthew Wilder como la nueva promesa de la música, pero no pasó de esta gran canción. Y otro cantante estadounidense que logró el éxito en los 80 con una sola canción fue Robbie Dupree. Este tema fue lanzado en 1980, se convirtió en su mayor éxito y alcanzó el puesto número 6 en los Estados Unidos. Robbie Dupree con Steal Away. Come on. Steal Away, un éxito de 1980 con el cantante estadounidense Robbie Dupree, un tema que alcanzó el puesto número 6 en Estados Unidos en 1980. Y vamos a 1986 con Robbie Neville, un músico de California, que con una canción de título en francés alcanzó el segundo lugar en los listados de la revista Billboard. Robbie Neville con C'est la vie. Robbie Neville con su canción debut C'est la vie, un tema que se oyó en todo el mundo en el año de 1986, llegando a los primeros lugares a nivel global. Y continuamos con el mayor éxito internacional de un músico de estudio británico llamado Paul Hardcastle, especializado en los sintetizadores, quien mezcló a su música samples de la voz del presentador de noticias en televisión, Peter Thomas, hablando sobre los veteranos de guerra de Vietnam que sufrían trastorno de estrés postraumático. Y llegó a los primeros lugares con esta canción, Paul Hardcastle con 19. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. every day. De Paul Hardcastle, una canción que tras ser número uno en Inglaterra durante 5 semanas, repitió ese puesto en 13 países del mundo y vendió más de 3 millones de copias. En Estados Unidos ocupó el puesto número 15. Y ahora seguimos en Happy Hour con la banda británica de rock The Outfield, que en 1995 lanzó su primer álbum titulado Play Deep, que fue triple platino en Estados Unidos. Allí estaba esta canción que llegó a los primeros lugares con The Outfield, agrupación que en el 2020 perdió a su cantante Tony Lewis, a quien escucharemos cantando Your Love. Just 'cause you're under, don't beat around. Another shoulder. Continuamos en Happy Hour, que a esta hora presenta los mejores clásicos en la FM 94.9. One Hit Wonder es el nombre que la industria musical le da a esos artistas que tienen sus 15 minutos de fama debido a una sola canción y que luego desaparecen del mapa artístico. Y de Australia llegan los Midnight Oil, que se hicieron reconocidos por sus intensas presentaciones en vivo y también su abierto activismo político. Y esta fue la canción que los dio a conocer mundialmente, Beds Are Burning. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and violent devils, demons' bodies fire to bleed. The time has come to say things fair, to pay the rent, to pay our share. The time. I'm Los Oils, como los conocen sus seguidores en Australia, con su gran éxito, Beds Are Burning. Y continuamos con la agrupación británica Swing Out Sister, un nombre que proviene de una película de 1945. Este grupo puso a bailar a toda una generación y se hizo conocer a nivel mundial con esta canción de 1987 llamada Breakout. Out Sister, también estrella de un solo éxito, un grupo que puso a bailar a la generación de finales de los 80 con a Breakout. Y seguimos con el dúo británico de música techno-pop, Soft Cell. Y esta fue la canción que los volvió famosos, Tainted Love. Into the heart of me, the love we share seems to go nowhere. And I've locked my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, Love de Soft Cell, que se catapultaron a la fama con este primer single de su trayectoria, incluso antes de editar, antes de lanzar su primer disco. Y continuamos con el grupo noruego Aha, y esta fue la canción que los hizo conocidos en el mundo, Take On Me. Stay Con Me con Aha, una canción que hace 37 años, en 1985, llegó al número uno en el mundo. Los noruegos lanzaron otras canciones que no lograron el mismo impacto y Take On Me fue el único número uno que tuvo Aha. Y ahora seguimos con T-Pau, que fue un grupo de pop liderado por la cantante Carol Decker. Lanzaron varias canciones en Estados Unidos e Europa, pero su gran éxito fue esta canción de 1987 llamada Heart and Soul, T-Pau. Soul con la banda T-Pau, que se formó en el año de 1986 y tomó su nombre de una mujer sacerdotisa de Vulcano, el planeta de Mr. Spock en la famosa serie de televisión Star Trek. Logró el número 4 en Estados Unidos en 1987. Y vamos ahora a escuchar a un grupo de Birmingham, Inglaterra, liderado por Kevin Rowland, los Dexys Midnight Runners, que alcanzaron el número uno en Estados Unidos y en Inglaterra también en 1982, con su extraña mezcla de pop y música celta, un sonido que resultó irresistible para miles de oídos en todo el mundo. Dexys Midnight Runners con Come On Eileen. De la FM. Para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia.

Fernando Romero Barliz, el Capi, en la FM 94.9 en Capi Hour. Estamos de vuelta en Capi Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy, cuando el éxito solo dura una canción, grandes One Hit Wonders de la década de los 80. Y regresamos con Katrina and the Wave, grupo al que le llega el éxito absoluto con esta canción con la que son nominados a los Grammy. Y a partir de ese momento, su nombre entra por siempre en la historia de los 80. Katrina and the Waves con Walking on Sunshine. I used to think maybe you love me, now baby.